pecado que en mí había, los vicios de este mundo a mi alma esclavizaba. Siempre quise encontrar alguien que me diera algo de paz, ese amor solo Jesús. Gracias.